Las palabras no solucionan el problema, pero las madrizas de buena música sí lo hacen. Madriza FM 92.1 FM. Sobre aviso, no hay engaño. Está prohibido cambiar de frecuencia. O sufrirás las consecuencias. 92.1 FM y 750 AM. Madriza FM. Y es tu amigo Luis Ángel, el Black. ¡Fierro! Desperté muy asustado y tembloroso. Tuve un sueño que hasta escalofríos me dio. Miré un viejo canoso y arrugado. Un reflejo en el espejo era yo. También vi una señora muy delgada, muy bonita, que vestía muy elegante. Se acercó, me sonrió y me dijo: hola, estoy aquí porque se llegó tu hora. Buena madriza, pues aquí la tienes. Estás en la mejor frecuencia, 92.1 FM y 750 AM. Tú sabes que yo soy tuyo. que te pone puras madrizas. De éxitos todo el día. 97.3 Radio Madriza. No solucionan el problema, pero las madrizas de buena música sí lo hacen. Madriza FM 92.1 FM. We'll be right back. perdido. Es mi culpa, lo sé. En ese andar confundido te lastimé. En esos días mareados no supe expresarme, no estuve a nivel. Acá estoy, mujer, lo solucioné. Acá me tienes aceptando el reto. Aquí me quedo, este es mi lugar. Tuve tanto miedo de perderte. Nada nos podrá separar. Ven, corazón, ven a mi lado y acariñame. Ven, corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí. Ven que este baile se te enseña el cuerpo. Lo que la vida ya no toma en cuenta. Y acá está mi cuerpo esperándote. Radio Madriza, la 97.3, una madriza de buena música para tus oídos. La que enciende todos tus sentidos. XHDRM, 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Chihuahua, Chihuahua, México. Contáctanos. Teléfono en cabina, 614-251-6253. A todo el país, con buena música y buenos programas. Y tú no eres la excepción. ¡Radio Madriza! Serle fiel, porque no busques una excusa para terminar con él. Ya me cansé de esperar, de dejar todo a la mitad. Siempre que estamos por besarnos, él te llama y tú te vas. Quiero ser más que tu amor y no tu segunda opción. Quiero como loco, no te conformes con su amor. Los que salen en las fotos, hubiéramos sido tú y yo. Salen en las fotos, hubiéramos sido tú y yo. eres una buena madriza, pues aquí la tienes. Estás en la mejor frecuencia, 92.1 FM y 750 AM. Hoy no es fin de semana, es martes. Tampoco ganó su equipo. Y ni siquiera es día de Santa Elena, y Elena lo sabe. Hoy simplemente es para pasarla bien. No hace falta un pretexto para estar con amigos. Con Oxxo, cada reunión es única. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Yo por el color. Yo por el tamaño. Yo por el diseño. Hay decisiones que podemos tomar basándonos en nuestros gustos, pero para otras necesitamos herramientas que nos ayuden. Por eso, el IST te ofrece el comparador de servicios de telecomunicaciones para que elijas los servicios de telefonía fija, móvil, televisión de paga e internet que mejor se adapten a tus necesidades. Entra a comparador.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad. Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE. ¿Recuerdas por qué compras en ese supermercado? Porque me queda muy cerca. Porque siempre tiene ofertas. Porque tiene los productos más frescos. Porque tienes opciones para escoger. La COFECE trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita COFECE.mx. La que te pone puras madrizas de éxitos todo el día. 97.3 Radio Madriza. Para no desesperarme, fingiré que no estoy solo. Tengo un plano. Nosotros somos una madriza para tus oídos. Enciende tus sentidos con Madriza FM 92.1. Corrimos sobrosito para todos, despacito para todos el bombón.